adiós. Y es que en cada amanecer me pregunto si has pensado hoy en mí. Cómo olvidarme de tus besos, de tus manos en mi piel. Sos un sueño que no alcanzo a comprender. Estoy sediento de amor y no de castigo. Pero qué triste realidad, tú me dejas por otro amor y yo muero de pena. Soy feliz. Si me faltan tus caricias y tus besos, mi amor, ¿para qué vivir? Si no tengo tu ternura y tu mirada, mi amor, ay, no soy feliz. Si me faltan tus caricias y tus besos, mi amor, ¿para qué decirte adiós? Y es que en cada amanecer me pregunto si has pensado hoy en mí. Cómo olvidarme de tus besos, de tus manos en mi piel. Sos un sueño que no alcanzo a comprender. Estoy sediento de amor y no de castigo. Pero qué triste realidad, tú me dejas por otro amor y yo muero de pena. Si me faltan tus caricias y tus besos, mi amor, ¿para qué vivir? Si no tengo tu ternura y tu mirada, mi amor, ay, no soy feliz. Si me faltan tus caricias y tus besos, mi amor, ¿para qué?